nothing you can say to her. I am without a heart, and the space has been broken. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Perhaps it would be more intriguing if you just let them see if they can discover what it's all about. Love me, love me, say you do. Let me fly away. We are creatures of the wind. Wild is the wind. Give me more than fly away with you. caballeros, acérquense para ver a la más deslumbrante colección de maravillas, rarezas y sorpresas del mundo natural. Acérquense, cientos kilos de rechoncha perfección. Todo por 10 centavos. Sí, el radio que anuncia la tormenta sonora. Tiempo justo natural, ya llegó hasta las puertas de la casa, más que el niño, más que la niña. Sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down. Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questers who invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal. If you got knowledge of Polo or Del myself, see, there's no one else who could drop it on the angle. Acute at that. So who that, do that, do that, that, that. Come on. Who that, do that, do that, that, that. Yeah. Who that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back, cause I'm wetting niggas. So run and tell the others, cause we are the brothers. I learned how to build mics in my workshop class. So give me the sword and let's not make it the last. Some said Quest was whack, but now is that the case? I have a quest to have a mic in my hand. Without that, it's like Kryptonite and Superman. So Shahid come in with the sugar cuts. Fife talks my name, but on stage call me Dynamut. When was the last time you heard the fight for sloppy? Lyrics anonymous, you never hear me copy. Top notch, baby, never coming less. Sky's the limit, you got to believe up in Quest. Sit back, relax, get up out the path. If not that, here's a dance floor, come move that ass. Non-believers, you can check the stats. I roll with Shahid and the brother Abstract. Niggas know the time when Quest is in the jam. I never let a statue tell me how nice I am. Coming with more hits than the Braves and the Yankees. Living mad fat like a oversized Bambi. The wackest fools try to diss, it makes me laugh. When my track record's longer than a DC-20 aircraft. So next time that you think you want something here, make something different, take that garbage to St. Elsewhere. Our music at night. Thus spawned the title of this program. The word maraud means to loot. In this case, we maraud for ears. Cíclope Radio. Buenas tardes a todos, acá está White People con el amigo Roche, que está atrás de las máquinas hoy. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. NBA y Black Music, no vamos a cambiar la receta hasta que no haya más NBA, me parece. NBA, porque hubo muchas cosas que contar en la semana, un gran principio de temporada, lo que estábamos contando la semana pasada. Antes que nos censuren, porque estábamos diciendo cosas que molestaban y bueno, queremos pedir ya perdón, pero no, ya pasó, estábamos molestando, White People está molestando y vamos a seguir hablando de NBA porque como hubo muchas cosas que contar esta semana, como por ejemplo los Lakers, sí, Nueva York. Los malditos New York siguen invictos. Los Nueva York que no pierden, o que sí que nos preocupa, Chicago que nos hace el básquet que nos gusta y sí, muchas Chicago cosas más. Le está faltando ofensiva, no sé si el básquet que nos gusta, extrañamos Derrick Rose, que vuelva Derrick de una vez. Que vuelva ya Derrick Rose, sí, exactamente. Igual nos gusta el básquet de Chicago. También para recordar que nos pueden escribir en www.ciclopearadio.com.ar, pueden participar en la página del Twitter, en la página del Facebook. Muy fácil, nos buscan en whitepeople.com.ar y nos encuentran y ahí nos pueden encontrar. Vamos a seguir con la música y nos vemos en un ratito. Wanna show my gratitude. Yo. You my heart, held me down, can't be mad at you. True. Yeah, I love you, so I thank you, cause that matters too. So these words ain't spoken just to flatter you. Nobody got my back like you. Nobody come close, nobody act like you. And when I'm in the wrong, gave me flack like you. Just because you were concerned what this chap might do. No, I ain't crazy, but I get close to it. So you my medicine, I wanna overdose to it. Cause you the one person in my life so fluent. I'm telling you my dream, you pushing me to go do it. So I'm so darn grateful. Me comparing you to someone else is disgraceful. Nah, yo, I'm way too thankful. This ain't for me to score points. These are words from my heart and my soul on a joint. This is my way of telling you I appreciate you. But you really gotta be careful, cause you way too kind. There's some people waiting in the wings just to take advantage of these beautiful things. So really know that I got you, one man army. But that can't repay all the things you did for me. For the times everything got tough, I know I said it before but can't say it enough. I wanna thank you, love. So I guess I wanna thank you for everything you did for me, for the kindness, the love that you give to me, for the insight, moment of epiphany. Certainly one of God's greatest gifts to me. On the rear, you were one in the mill. You pulled me back up when I was going downhill. You brought me down to earth when my head got swell. And everything you did for me, you did so well. Oh well, others don't come close. You seem to know me the way no one knows. You follow me to places that no one goes. You were 10 out of 10 like a 010. A thousand thank yous, but here's one more. But I know in the future I'ma need some more. So I hope that I have you till whatever years old, yo. Cause no joke, you the rock to my road, yo. And I know when the world's so cold, you show me a love that can never be sold. Cause it's more valuable than 24 karat gold. So forever indebted and forever I'll owe you. So never let it be unspoke. This is so sincere from the words that I wrote. For the times everything got tough, I know I said it before but can't say it enough. I wanna thank you, love. Looking in my mirror, Acá en White People número 10bis. Lo vamos a llamar el White People número 10bis ahora. También para recordarles un par de cosas, que este fin de semana está la fiesta de la radio ciclopearadio.com.ar. Lo pueden seguir, entrar en la página para tener todas esas informaciones. Es en el espacio cultural Callejón este fin de semana. Fíjense por el Facebook, después le vamos a recordar durante toda la tarde. Pero hay que ir, va a ser una buena fiesta, gente, buen plan. Y justo antes estuvimos escuchando un poco de un bloque que hicimos en honor a Stevie Wonder, Macy Gray, You Are the Sunshine of My Life. El Roche me quería matar cuando puse ese tema, Yo le quería hacer una dedicatoria y no le gustó. Y después me gusta, no digas que no me gusta. Lo que pasa es que estoy en un día violento. Yo le quise poner buen humor y no. Ahora viene el momento violento en un ratito. Macy Gray, que sacó ese disco hace un par de semanas, que es tipo un disco de covers de Stevie Wonder. Escúchenlo, es muy bueno. Después Funky DL, que hizo como remix de y beats con temas así clásicos de Stevie Wonder, que se llama ese que escuchamos, Thank You Love. Después un Michael Jackson que lo escribió, lo hizo Stevie Wonder, ¿cómo se llama? I Can't Help It. Y después un Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing. Bueno, eso era para la música. Bueno, NBA, porque ayer hubo una fecha así medio importante. Detroit ganó 94-76 contra Filadelfia, no nos importa mucho. Utah perdió contra Boston. ¿El segundo partido que gana Detroit o el primero? Detroit estaba 0-5. Está muy mal Detroit. Está anteúltimo, 1 ganado, 8 perdidos. Sí, el primer partido que ganó, me parecía. Eso. Boston ganó contra Utah. Es un equipo que se está armando. No sé todavía qué va a pasar. Esperemos que se vaya a playoff. Milwaukee, que está haciendo un principio de temporada increíble, ganó contra Indiana 99-85. Indiana, que era la linda sorpresa del año pasado, se está volviendo un equipo medio aburrido. Sí, lo que pasa es que bueno, se les lesionó el jugador estrella. No es una super estrella, pero Danny Granger era el mejor anotador, el tipo que jugaba en los momentos más en partidos cerrados. Y sin ese muchacho cambia. Aparte perdieron a su base titular y hace diferencias. Después Houston contra New Orleans. Lo miro un poco, partido aburrido. A mí no me gustó mucho, yo pasé directo a OKC. Yo todavía le tengo mucho afecto al Barba. Sí, Mr. T que está jugando muy bien. Delfino, que jugó muy bien por lo que vi, y ganó 100-96. Es un equipo joven igual New Orleans, acordémonos de eso. La mala noticia de la noche, OKC perdió contra Memphis. Memphis, que se hizo muy canchero, jugó muy bien. Juega muy buen básquet, sobre todo ofensivamente. Están como en ese playoff donde Sibo era imparable, Zach Randolph. Sí, Randolph jugó muy bien, el hermano del gallego. Marc Gasol juega un básquet muy agradable. Si te gusta ver un blanco sabiendo pasar la pelota y atacar el aro, nos cae mejor que el hermano mayor. Sin duda. Pero nos cayó mal que gane a OKC, que me está preocupando. Vamos a hablar o que sí, más tarde, porque yo la verdad todavía... Yo hablaría más de la ofensiva de los Grizzlies, de la mejora defensiva de los Clippers, porque OKC por ahora, más que nada, frustraciones y les cuesta reemplazar la habilidad para crear jugadas y espacios de James Harden. Y se fue Mr. T, se fue Harden, muchachos, y bueno, nos está costando un poquito. Charlotte, que está haciendo un buen principio de temporada, que ganó contra Minnesota, que no tiene ningún jugador titular, casi le falta muchos jugadores, principio de temporada muy complicado. Dallas, que ganó lógicamente contra Washington. Chicago, que hizo un partidazo contra Phoenix. Pobre Scola, te juro, ayer lo veía Scola y me daba una pena, decía... Clavó 24 puntos igual y jugó muy bien. Terminó yéndose afuera por exceso de faltas, 6 faltas sí. En el tiempo extra. Sí, igual tendría que estar en Houston. Y después, rápido, para que tengan todas esas informaciones, los Clippers ganaron a Miami 107-100. Vamos a hablar de ese partido que con Roche, bueno, con Roche vimos casi toda la semana, le vamos a contar un montón de cosas, pero eso era para que tengan un par de ideas. Después hablamos un poco de la tabla y todo eso, pero vamos a seguir con la música. Esto no se parece a un grupo de autoayuda de adictos a la NBA, ¿no? Seguimos con básquet y hip hop violento en por este favor caso. Porque hubo violencia en la semana, además. Exactamente, hablamos de eso en un ratito, nos vemos. Proceed to give you what you need. Get live, motherfucker. As we proceed to give you what you need. Now turn the mics up. Turn that mic up. Yeah, the beat is knocking. Leave that mic up, though. Turn that shit the fuck up. What? Turn up louder. Yeah. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stop when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. I make your skin chafe. Rashes on the masses. Bumps and bruises. Blunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, 2 Glock 9s. Any motherfucker whispering about mine. And I'm Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this. Excite all the freaks, stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me slack. I switch it all that, cocksucker G's up. One force move, get Swiss cheese up. Click detect, respect, I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with North Sea Papa. Feel 1,000 deaths when I drop ya. I feel for you, feel like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. You'll die slow but calm. Recognize my face, so there won't be no mistake. So you know where to tell Jake. Lame nigga, brave nigga. Turn front page nigga. Puff daddy flips daily. I smoke the blunts, he sips on the Baileys. On the rocks, tote blocks at christenings. Am a cop in the fire positioning. Come here. Come on, open your fucking mouth. Open your, did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me? Huh? Look at you now. Huh? Can't talk with a gun in your mouth, huh? Bitch ass nigga. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch in the click you claim. West side, when we ride, come equipped with game. Claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the fools. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace. I'll let the niggas know it's on for life. Don't let the West Side ride. Motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you, bitch made ass bad boy bitches. Feel. Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac and let me hit him in his back. Frank Wright need to get spanked right for setting traps. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank and shake your whole style when I gank. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block.

Tupac siempre creyó que era una referencia a eso, entonces le contestó con Hit Em Up, donde le cuenta que se movió la mujer, entre otras cosas. Un simpático total. Hay un documental muy famoso, culto, que se llama Notorious vs. Tupac, que lo tienen que mirar porque es como el documental del hip hop, que está hecho por dos ingleses, que es muy bueno, y está la película malísima sobre Notorious, que habla también de ese momento. Es el momento histórico del hip hop, ahí empieza el West Coast contra el East Coast. Bueno, miren ese documental. Hablando de West Coast y East Coast, vamos a hablar de un partido que hubo ayer entre los Clippers de Chris Paul, vamos a decir, contra Miami de LeBron James. Los ex campeones que ya vienen perdiendo dos partidos contra equipos serios. New York y los Clippers son los dos equipos. Sí, bueno, serios, perdón, no sé si New York es un equipo serio. Todavía Roche lo quiere poner en duda. Partidazo ayer, partidazo. Partidazo, dominio total de Los Ángeles hasta el final, donde se acercan a unos 9 puntos el Miami. Pide un tiempo muerto Eric Spoelstra, el coach, y lo vemos a LeBron haciendo su mejor imitación de Michael Jordan, diciendo: "Coach, don't get me out, no me saques". Juega 2 minutos más, no logra achicar las diferencias porque Chris Paul domina los tiempos. Y nos damos cuenta que no es Michael Jordan. Eso es la gran respuesta, porque está ese tema del Lionel Messi mejor de la historia, y me parece un debate gracioso, interesante para los que les gustan el fútbol y quieren hacer ese mismo debate con un par de boludos con Michael Jordan, y les falta mucho. No, no hay nadie. Michael Jordan nunca perdió contra los Clippers, me parece. Bueno, igual eran otros Clippers, ¿no? Eran otros Clippers, pero era otro Michael Jordan. Sin duda. Pero igual los Miami, equipo serio esta temporada, como principio de temporada, porque son terceros de la conferencia con 6 victorias y 3 partidos perdidos. No, estamos lejos de un principio malo como los Lakers, que siguen siendo todavía sí. Un equipo bastante malo. Se los ve muy sólidos, es el mejor equipo de Los Ángeles. Ya te contaba hace un rato que veníamos charlando, porque sí, somos enfermitos, que tienen un problema con su centro titular, que al igual que Shaquille O'Neal, tiene una gran influencia en el equipo, pero le cuesta mucho tirar tiros libres. Entonces, en los momentos muy cerrados del partido, donde se usa la falta para cortar, el tipo erra promedia un 40% desde la línea. Entonces, les va a complicar en partidos cerrados y chivos como en los playoffs. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. Bueno, y si no, bueno, hablemos 5 segundos de Nueva York, así te sacamos la mala onda, Roche. Porque Nueva York está haciendo algo que yo no lo esperaba, es que está jugando de la puta madre, básicamente. Y sigue invicto. Y yo veo a Carmelo Anthony defender, que es algo que si la gente que sigue NBA puede estar bastante sorprendido, porque tipo, nunca se defendió en su vida ese pibe. Y no sé qué pasa, pero le gusta el equipo. ¿Y cómo se llama el argento? Prigioni está jugando muy bien. Yo pensé que no iba a jugar nunca, tipo, iba a ser el cuarto o el tercero base. Sí, igual promedia unos 7-8 minutos por partido. Sí, no, pero en 7-8, en 8 minutos hace tipo sus minutos. Hace su trabajo un tipo de 35 años que acaba de llegar a la liga, es el primer año. Va a estar en el All-Star Game para el partido de los rookies, sin duda, porque es de los bases rookie está él y el de New Orleans, y nada más de los rookies, me parece, así serios en ese puesto. Es posible, hay que ver qué pasa. Igual la temporada es larga. No estamos seguros de ver el narigón Ginobili en el All-Star Game, pero... No creo que Ginobili tenga un año All-Star, está con problemas de salud todavía, promediando nada, sus peores puntos. Está haciendo un principio... Es verdad. Pero ya hizo un par de pases mágicos. Bueno, yo no voy a empezar a bancar a defender a Ginobili. Como decíamos antes, este finde en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, viernes 16 de noviembre, la fiesta de Ciclope Radio. Nosotros vamos a estar acá tomando algo y pueden venir a saludar. Vengan, la entrada está a 20 pesos, la cerveza va a estar barata, el lugar es increíble, va a haber buena música, videos, ¿no? Es un buen plan, vengan. Si tocamos nosotros va a haber buena música, ¿no? Y entonces vamos a estar acá con el Roche tomando Fernet, sin duda. Pueden venir a invitarnos, Fernet. Y eso. Sino una cosita. ¿Qué iba a decir? Acá. Cállate un poco y pongamos música. Pongamos música y nos vemos en un ratito. For the it could always be cooler now. Moving out quick, but I gotta cool it down, cause the frown's whack. My soundtrack is elaborate and elaborate, cause I've mended folks. So anytime I feel off, I should commend the mo, cause I contributed. Long con, you knew it. Sometimes we gotta ease up with how we do shit. Grudging and judging how we resolve lose shit. Yeah, who's in the hot seat? Lest we forget who tends to hot feet. My world is assorted like a swap meet, and gotta keep it that way without lost sleep. Ease up, people know she's up to no good. Ease up to the same kind of shit as well. Can't freeze up, ducking and pulling the sheets up. God knows we gotta ease up. Kinda entertaining since grade 3. I feel as if I barely got a right to complain, cause my life's gravy. So let me wash away the gray scene. Let it flow and taste things. Eat it up now and relish what the day brings. Instead of bugging out like Tip and Fife, man, I wouldn't trade it for a different life. It's a different world than where you come from. And when my mood's humdrum, I wonder where the funk's from. Cause I'm young and been blessed, why stress? It makes my hair go grayer. Holding on to youth, I should hit you right there. Kick a prayer, give thanks, hold up my ranks and be grateful. And let the tape roll and just continue. Man, I've been through a ring of a two, but what do men do? Move a ligament. Half the bullshit is a figment. Smack it out the park and make a bigger dent. Cause wrong contour is a big event. He's up, even though she's up to no good. He's up to the same kind of shit as well. Can't freeze up, ducking and pulling the sheets up. God knows we gotta ease up. Ease up, do it. And it make you feel fresh. Yes, indeedy, as I wrote the graph. Like my nigga Booty Brown say, spent much time in LA. My rhyming ability got jarred, I'm better. In a boxcar through Oxnard, whichever. However, I get from point A to B. See, I don't really care as long as I get there. Like KRS-One by any means necessary. And leave a message wherever I rest my hair. Leave a vestige, yeah, like Nesta for the rest of the world. And I don't jester, no gesturing. Ask these scratch, there's always a green patch on the other side of the fence. You find your own under your nose if you're not dense. It's cold outside of St. Woe's, as if a trombone was playing its lonesomeness. It's cold outside of St. Woe's, as if you know the kind. It's cold outside of St. Woe's, as if a trombone was playing its lonesomeness. It's cold outside of St. Woe's, as if I'm on a ramble, these songs ain't a gamble. The ball, get your camera and roll. I stand with the full overstand, and I'm older than Dan was. Ten to go, still I'm finna go. Every minute, bro, sis, the prognosis is this. You ain't gotta wait like a Christmas wish. Whether just trying to squish this bitch or scratch this itch, I'm a magician in magic, bitch. All rappers is adjectives. Kids not knowing hip hop well is some tragic shit. I'm on a trajectory that's off axis, that's it. But very much on it, cause I makes my own laminate fast. happens. I'm backstage in the Stone Age, meaning I'm stuck in my old ways of making rap. Kids talk shop and never visit that facility. They really be some silly shit. It's cold outside, it's St. Woe's as if a trombone was playing its lonesomeness. It's cold outside, it's St. Woe's as if. You know the sound, yeah. I sing woes as if the trombone was playing its lonesomeness. It's cold outside, I sing woes as if. I got pages of bullshit, yeah. Old shit, new rowdy old fits, yeah. And some cold shit too, various boxes, yeah. Trinkets left from the various foxes. I think it's death in a myriad of box shit, yeah. And my house got like 10 faucets, yeah. I don't count losses, yeah. More gains gained, yeah. Mortgage, nope, more fame, man, yeah. Still ghetto in the lineup at the money mark, with gelato even when it's low temperatures. Paying off my fighter, dropping off to the Kingsgate Mall. All I know is my stuff, CDs, thousands, vinyl and dats, cassettes by the crate or ADAT tapes. It's all about the minute details, little things make the whole, it don't be stale. It's cold outside, it's St. Woe's as if a trombone was playing its lonesomeness. It's cold outside, it's St. Woe's as if. You know what time is it, y'all. It's cold outside, it's St. Woe's as if a trombone was playing its lonesomeness. It's cold outside, it's St. Woe's as if. Stop asking for me, I'm horny. Shit. In the summertime, you know the story. It's hot, girl, it's ported wine. It's more to find and it's not so everyday cat. Sort of Babe Ruth, baby, in the month of back. Lady, if you wanna get to know me, I'm laid back. I'm so colorful, I don't paint black, I hate that. I'm fortified, coming at him with that. I say, what's up, P.A., but we the cranium crack. Bad. What you want? What you want? What you want? What you want? I got what you want? You want, what you want, what you want. We got what you want, what you want, what you want, what you want. I got what you want, yeah. What you want, what you want, what you want. We got. And I rap fantastic, my rap's Jurassic. Raps wrapped in plastic, hot off the press. Some say the life, they got him depressed. But I'm not up to stress, and I got the finesse to be like. One, two, three. Yeah, I'm letting it go, I'm setting the blow. And I'm letting you know with my impetuous flow. So here we go. Bring it to your live instead. Aerial slide in the family stone. There we go. Pumps in the funky trunk. There we go. In the summer's in full bloom for July sky. The June gloom that set out. And to my surprise, the blue sky is holding. Major-ish. Sort of feel like a major disc. Still floating. Still posting. I toast a bit. Man, I love it when the coast is clear. That's why I'm here with y'all. That's why I'm here with y'all. That's why I'm here. When y'all, why I'm here with y'all, cause the coast is clear. That's why I'm here with y'all, why I'm here with y'all, why I'm here with y'all. For the summer of here. What you want, what you want, what you want, what you want. I got what you want, what you want, what you want, what you want. We got what you want, what you want, what you want, what you want. I got what. Radio plastic, mashing in a fashion to keep it smashing. Matter of fact, with my checks to cash in, been waiting on an advance since I turned my tracks in. This rap shit ain't easy. Trying to maintain my traction, but the road too greasy, sleepy. I need a little sleepy time, but the rhyme is to invent it takes time, it's mine. I shine for the moment, I control it this time. Yes, I rhyme like I own it when I'm floating each line. Components, potent in mind, and even though I like to blow it with components, won't disclose it this time. You're blind by miss me, miss me of my crispy shine. On the grind, I'm soon to show it this time. Misty. My shoes to the evolution, tatter my arm, it's either that'll be through. And through is not an option, I'm saying it's true. I say it to you, as I'm raising the roof, man, I'm spraying the proof. Revolution is me, revolution is you. Stop ducking the truth, I'm on point with the beats. This time it ain't me, my dude make it complete with beats banging the straight. And this time it ain't free, start paying the fee. $10 is a must to ask for the blast. He catch, listen to me. I'm the man with the plan, I'm the man with the fruit. The fruit tastes and the sweets, so get it up in your hand. Get it up in your deck, get it up in your car. Play it up in your whip, till you weep, you wet. All because you were slept, my man taking a check. And I'm gaining respect, you can't. It's smoking. Bueno, seguimos acá en White People, número 10 bis. Estuvimos escuchando a un pibe que a mí me encanta, que se llama Mocha Only. Antes estuvieron escuchando Mocha Only con Atsushi Numata, He's Up, Cold Outside. Y después Mocha Only, tipo, tiene muchos proyectos. Y hay uno que se llama Soma Sound Clinic, que es los dos últimos que escucharon, que es California Great y Smokey Marina. A mí me parece un grosso. A los Rocha al principio no le gustaba mucho, ¿no? Te costó, ¿eh? Comenzarte. Te pareció medio marica, te escuché decir, ¿eh? Sin ofensa. Hablando de que no haya ofensa y un poco marica, hablemos de OKC. Porque ayer me pusieron de mal humor, Dios. Perdimos contra los Grizzlies 107-97. Un par de datos para que tengan una idea de lo que pasó. Rudy Gay nos metió 28 puntos. Zach Randolph nos metió 20 puntos con no sé cuánto, con 11 rebotes. Westbrook hizo un muy buen partido. Durant hizo un partidazo también con 34 puntos. Pero bueno, OKC sí, no nos convence, no es la misma magia. Falta James Harden. Falta James reemplazando Harden. Reemplazando a Westbrook cuando empieza la primera mitad del partido tirando 1 de 9 de campo y ese tipo de exactamente. Cosas. También lo que pasa es que el año pasado lo que nos gustaba de. Igual OKC sí trata de hacerlo, pero no lo sale. Es la magia West Coast, vamos a decir de un cierto modo, que durante 5 minutos son capaces de meter 15 puntos seguidos y que el otro no meta uno. Ayer lo hicieron igual, de pero hecho, Grizzly se la rebancó. El tema fue que Rudy Gay estaba imparable y que Zach Randolph bajaba cada vez que la defensa de OKC funcionaba bien y lograba modificarles un tiro a ellos, que pegue o que rebote. Zach Randolph estaba intratable en los rebotes ofensivos. Acá estoy leyendo un dato que no es una boludez. El segundo tiempo, el tercer quarter y el cuarto quarter. Los dos equipos, OKC perdió 52-51. El problema fue el segundo quarter, a donde tipo ahí los Grizzlies los comieron crudo, porque cuando el principio del partido fue bueno. La banca de OKC no se la bancó, valga la redundancia, contra la banca de. Está jugando muy bien Jared Bayless, está jugando muy bien también Cunningham, hay varios. Quincy Poindexter también están tirando muy bien de afuera, algo que no tenían la temporada pasada. El banco de los Grizzlies está serio. El de OKC es medio problemático y es para mí el que hay que matar. Hay que Kevin Martin, una vergüenza. Tiene un tiro horrible, tipo, si tienen niños y que los van a hacer mirar NBA, cuando muestran Kenyon Martin tirar, digan que no hay que Kevin Martin no tira bien. No hay que tirar nunca, chicos, como ese chabón. Es un asco. Yo lo odio. Deja de echarle la culpa de todo a ese tipo, pobrecito. También problema, Ibaka no está haciendo un principio de temporada muy bueno. Está haciendo su trabajo, pero no yo lo esperaba mucho más despierto, ¿te parece? No, ¿qué decís vos? No, a mí me parece que está cumpliendo con su rol, que es. Pero no está explotando. No, pero es el tercer anotador del equipo. Acaba de llegar, tuvo dos entrenamientos antes de empezar la temporada, o sea que le podrías dar una chance. No, te estoy hablando de Ibaka. Ibaka es un desastre. Es un desastre, eso, estamos de acuerdo. Ofensivamente, ese tiro de 15 pies más o menos lo tiene dominado. La verdad que está siendo más efectivo que nunca, pero sigue haciendo los mismos errores, que es saltar cada vez que le hacen una mague de tiro. Quiere tapar todo lo que haya a su alrededor, o sea que le falta disciplina, básicamente. Eso, le falta muy. Y hasta que él no se consolide como el centro del equipo, este equipo no va a poder defender en la pintura, que fue lo que pasó ayer. Bueno, y también igual lo que sí va a llegar en los playoffs, yo no me voy a preocupar porque estamos todavía bastante bien. Estamos 6 victorias, 3 perdidos, 1, 2, 3. Somos cuarto de la liga, atrás de Clippers, Memphis y San Antonio. San Antonio va a estar ahí siempre molestando a los amigos, y después Clippers va a hacer un trabajo lógico y Memphis en algún momento se va a quebrar. No, si no va a ser un gran equipo para los playoffs. No sé, defensivamente no dan impresión de quebrarse. Si no se lesiona nadie, es un equipo serio. Sí, realmente serio. Bueno, che, vamos a seguir un poquito con la música y vamos a seguir hablando de NBA. Son las 6 de la tarde, falta una hora todavía. Nos vemos en un ratito. Dig it now. Some people don't like the way Sally walks. Y estamos acá, entonces son las 6 y 17, White People número 10 bis. Estuvimos escuchando a Connie Price en The K-Stone, Tell Me Something, with, ¿con quién es? Con Allo Black, G-Rock, el amigo de Madlib, Let a Woman Be a Woman, y después Slide into the Family Stone, Plastic Gym. Una cosita, vamos a hablar también de lo... de un par de noticias de NBA, porque los Lakers, cansados de perder, lo echaron al coach anterior. ¿Cómo se llama ese pelotudo? Mike Brown, y creo que te diría que no fueron los Lakers, fue Kobe Bryant que lo creo echó. Que Kobe dijo, vos te vas, llamame a cualquier pelotudo, pero ese es demasiado pelotudo. Bueno, casi vuelve Phil Jackson, de hecho aparentemente no volvió porque pedía mucha plata y quería tener responsabilidades en la selección de jugadores, entonces dijeron, no, Phil, ya estás viejo. Sí, porque también hay que recordar que Phil Jackson dejó de entrenar por problemas de salud, está medio gaga. Pero bueno, ya se habían corrido muchos rumores el año pasado cuando cambiaron de coach en Nueva York, y él parece que consideró la opción. Y en este caso, volver con el Showtime a Los Ángeles con ese equipo. A ver, tienen al mejor defensor de la liga. Cuando esté saludable, por lo menos Dwight Howard es sin duda el más dominante defensor en la liga. Todavía tenés a Nash y a Kobe por un par de años. No, era un buen plan. Bueno, al final, ¿y dijeron a quién? A Mike D'Antoni, que pueden entrar en la página White People en Facebook para ver un par de fotos que pusimos usando un link de Sports Illustrated, donde ves lo sexy que era Mike D'Antoni joven. Qué lindo chorcito cuando jugabas en Sacramento, Mikey. Mike D'Antoni lo conocemos, para los que siguen un poco la NBA, para cuando jugaba Steve Nash. Y Amar Stoudemire, el Phoenix ese que le llamaban la ofensiva del 7 second or less, porque eso. Corrían la cancha como unos dementes. Que perdió la final de conferencia contra los Lakers finalistas, entonces equipo serio. Y lo conocemos también porque Carmelo Anthony el año pasado lo hizo echar de los Knicks. Bueno, no sé, vamos a ver. Se sabe que Mike D'Antoni es un coach muy bueno para el ataque, que va a pasar cosas muy lindas con Kobe Bryant. Bueno, vamos a ver. Yo no creo que sea la buena solución. Yo creo que los Lakers tendrían que haber dicho Phil Jackson, dale, hacelo y así hacemos la dictadura Kobe Bryant. Y bueno, pero funciona. La última vez funcionó. Es cierto, y el triángulo hubiera sido una gran ofensiva para este personal de los Lakers. Phil Jackson, para los que escuchan, que miran NBA hace dos semanas, es el gran técnico que ganó 6 títulos con Michael Jordan y los Chicago Bulls, y 5 con los Lakers. No estamos hablando de cualquier boludo. No, de hecho mucha gente, la gran mayoría de la prensa, lo considera el mejor coach de la historia. Obvio. Y es el padrino, a pesar de que no le inventó, pero fue el que le instituyó en la NBA, de la famosa ofensiva triangular que la probó con Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, y antes con Horace Grant. Y luego la hizo con Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y Fox. También la hizo con Pau Gasol, que Pau Gasol fue un gran jugador. De hecho, Gasol nunca llegó a su nivel desde esa temporada que ganaron contra Orlando. Y contra los Boston también. Que perdieron. No, y ganaron. Ah, las que ganaron contra Boston, porque sí, es verdad. Que perdieron, no estaba Phil. Es verdad. White People 621, pueden escribirnos en la página White People de Facebook, pueden escribirnos en el Twitter de White People, y pueden escribirnos en la página de Ciclopea Radio, www.cicloperadio.com.ar. Acá el restaurador, que dice que el programa está buenísimo, le mandamos un gran abrazo y vamos a seguir un poco con la música, y nos vemos en un ratito. ¡Vamos, chora! So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times, sing it, y'all. Pride is the one to blame, yeah. I still don't understand just how you look doing, no one else can. Y'all know when the flow is loco. Young B in the R-O-C. O.C. Uh-oh. O.G. Big homie, the one and only. Stick bony, but the pot is fat. Tony, soprano to rock, handle like Ben X2. I shake ponies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, anything I blink, yo. Star like Ringo, fall like a green blue breath. You crazy, bring your own set. Jay-Z in the range, crazy in the rain. I can't figure him out, you like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from the different club. My texture is the best from chinchilla. I've been iller than chain smokers. How you think I got the name Hova? I've been realer, the game's over. Fall back, young. Ever since I made the cream over the platinum, the game's been a wrap. What? Miami, Amsterdam, Los Angeles, India, lost on a train, lost. This is for my old head, go on, turn your speakers up. Rocky, where you been? I've been trying to make my ends meet, so I can cop that bathing ape that Jeremy's got in 10D. Bottles full of rosé, riding in the Benz Jeep, blowing money fast, now I'm finna think I'm big. I met with my old head, we sat for a while. We rode a couple swishers, we chat for a while. I said, I'm just on my grind, I come to Houston all the time. He said, what's been going down in your New York state of mind? You ever got days you feel like giving up? Like how you gon' eat when this gig is up? When the chips is down and the jig is up. But I don't give a fuck, rolling up a swisher up. Cause I just came here down south so I could get these pounds out and move my mother night somewhere near close and in a townhouse. And my beats banging, kicking harder than a roundhouse. I spoke with my old head and this is what I found out. Life is just a bitch, a bitch is like a hoe. Hoes want the money, and money come and goes. Friends turn to foes, and foes they be fake. If you listen when your old head talking, you'll be straight. Cause life is just a bitch, a bitch is like a hoe. Hoes want the money, and money come and goes. Friends turn to foes, and foes they be fake. If you listen when your old head talking, you'll be straight. Now my old head, old age, bald head, Rogaine, cold red, cold name, nose red, cocaine. Pippin' bitches since lemon chicken strip, low main, gold chains, afros, platform, soul train. And he told me about that rappin' trappin' in the old days. When pop hung was shocked before that rat that had that nose rings. And I'm so high, I could fuck around and grow wings. And we sippin' on something purpler than so plain. Sip slow, slow swing, tip foes, no chrome wings. Told me I should head home and do my own thing. Then I heard my phone ring. Hold up, that's my old thing. Pick it up, I hit you back. Miss me and I miss you back. She said Harlem miss you too and they can't wait to get you back. You should come on home, leave the drugs alone and stick the rat. Just don't come back closing cause that type of shit it get you clapped. Life is just a bitch, a bitch is like a hoe. Hoes want the money, and money come and goes. Friends turn to foes, and foes they be fake. If you listen when your old head talking, you'll be straight. Cause life is just a bitch, a bitch is like a hoe. Hoes want the money, and money come and goes. Friends turn to foes, and foes they be fake. If you listen when your old head talking, you'll be straight. Porque tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Ciclope Radio. A través de internet online las 24 horas. Se desactiva prácticamente por completo. Ciclope Radio. Los ojos se agitan salvajemente al ritmo de ráfagas de unos pocos minutos, Ciclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Y bueno, son las 6:33, falta media hora. Estuvimos escuchando un bloque especial Obama, yo lo llamé así, bloque especial Obama, porque la semana pasada, como nos censuraron, no pudimos festejar acá con el amigo la victoria de Obama, porque White People no puede bancar a otra persona en la política yankee que a Obama. O sea, no es que nos guste tanto Obama, es que no podíamos bancar a Romney. No, yo lo banco, tiene buen tiro, tipo. Tiene, sí, le gusta el básquet, así que nos cae bien, pero Romney, por Dios. No, ni en pedo. Estuvimos escuchando ese live que hizo Jay-Z en la nueva cancha de Brooklyn, el Barclays Center, para festejar ese nuevo equipo que son los Brooklyn Nets, ya lo estuvimos hablando. Y le dijo a la novia Beyoncé, che Gordy, ¿venís a cantar Crazy on Love conmigo en la nueva cancha de Brooklyn? Obvio, mi amor. Y bueno, el amor, hermano, el amor. Entonces ese live que pueden bajarse, se consigue en internet. Después Frank Ocean lost. ¿Por qué? Porque, como le contaba Roche, yo seguí las elecciones, los resultados por la radio Francia Pública. Y cuando a las, no sé qué hora era, 3, 4 de la mañana, tipo, el chabón de la radio Francia dice, ganó Obama, y empieza a sonar Lost de Frank Ocean. Y dije, eso es una victoria de Obama. Un rapero homosexual que suena como primer tema de victoria. Eso es alta victoria. Y después ASAP Rocky, que él dijo también que bancaba full a Obama, con Houston Hold Hit, que ya pudieron escuchar un montón de veces en White People. Y para avisar que ASAP, creo que está por salir un nuevo disco dentro de poco, y que bueno, lo tienen que escuchar porque ese chabón es un genio. Envié un ratito para darle un poco, decirles cómo le va un poco cada conferencia. El primero, como ya lo dijimos 40 veces, porque estamos muy felices de eso, Nueva York con 5 victorias, 0 perdidos. Milwaukee, que es la sorpresa, con Ellis, que es un gran jugador y que está jugando muy bien, muy bien. El equipo está jugando bien. Yo vi 5 minutos. No es un equipo que miramos mucho a Milwaukee. No es un equipo que tenga muchas más chances que rascar, arañar el octavo posición en la Pero está rascando bien últimamente y me cae bien. Entonces, Milwaukee, segundo con 5 victorias, 2 perdidos. Miami, que nos cae mal, 6 victorias, 3 perdidos y nos pone contento. Brooklyn, que no sabemos, que no nos interesa mucho, 4 victorias, 2 perdidos. Boston, que nos los bancamos. Boston está jugando un poquitito mejor. Garnett no está en el nivel que tenía el año pasado, pero Rondo es una máquina, uno de mis jugadores favoritos. Sí, sí. La verdad que para verlo, ¿quién? Es Rayon Rondo. Ah, Rondo es increíble. Rondo, la verdad, es eso. Es realmente lindo a ver Boston porque está ese pibe. Y solo por ese pibe. No, por Pierce. El otro día, el pase de atrás de la cabeza, man, estaba en el top 10 de la semana. Sí, está bien, pero igual, Rondo es un triple doble esperando pasar, bueno, todo el no tiempo. Es la misma edad, promedia tampoco 9 rebotes, pero nunca hizo eso Pierce. No, Pierce es verdad. Nunca promedió tantos rebotes y tantas asistencias. Y no, nunca midió 1.60 como Rondo. No sé Rondo cuánto igual para ser base es alto, pero es increíble, ¿sí?, que un base es promedie increíble 10 rebotes y 10 asistencias. A la misma altura, pero un poco más abajo, está Chicago con 5 victorias, 3 perdidos y los bancamos a morir. Recordamos que Chicago le falta hasta tipo mitad de temporada el jugador que bancamos mucho con Roche, sobre todo Roche, que se llama Derrick Rose. Y después está el Charlotte del amigo Michael Jordan, que está 4 victorias, 3 perdidos. Es una gran sorpresa, te digo. Linda pero esperaban que esté como los Pistons, 1-5, y tiene un récord mucho mejor que eso. Eso, el no, 9, está jugando Michael, el rookie bien, ese el está jugando muy bien, rompiendo. Se la está bancando. No sé si va a ir a playoff. Recordamos que es más fácil no en el este. Pero es más fácil no, en el ya este. No, es más fácil en el este. Bueno. Yo discutiría eso. La verdad que el medio, los puestos 8 a 4 del este se han puesto muy competitivos. Se están competitivos, de verdad. Y ya nos despedimos de Washington Wizards, que está 0 ganados, 7 sí, perdidos. Y los Pistons, bueno, que están ahí también, 1-5. Sí, sí, sí. Ya. Y Cleveland, que la verdad me sorprende. 2 victorias, 6 perdidos, pero está jugando buen básquet y ganaron con equipos serios los partidos. Vamos a ver cómo va a seguir el resto de la temporada. Y rápido, el oeste. Bueno, San Antonio, que no. Yo no miro partidos de San Antonio. Menos esta noche porque juega contra Nueva York. 7 victorias, 1 perdido. Memphis, bueno, nos cae mal. Clippers. No, Memphis no nos cae mal. Memphis bueno, me ganó ayer, boludo. Dame una semana y me cae mejor. Los Clippers, 6-2. Oklahoma City, 6-3, pero vamos a estar mejor. Minnesota, que se la banca, 5-3. Dallas, que nos cae bien porque no está el alemán, 5-4. Y después, bueno, fíjense, tipo, pero para resumir, hace que un mes que empezó la NBA, Roche. Un mes. Y estamos viendo ya buen básquet. Kyrie Irving, el base de Cleveland, se está convirtiendo en uno de los 15 mejores jugadores de la liga. Sin duda. Una gran sorpresa en su segundo año. El pibe este, Anthony Davis, sigue jugando bien, aunque tuvo un problema con un golpe, una concusión, y bueno, estuvo un partidito o dos afuera. Fíjense, tipo, se puede ver NBA en el canal Space, ¿en qué canal? En ESPN, en ISAT, no sé, fíjense, pero se puede ver NBA en la roja directa también. Ver NBA no es muy complicado, mírense eso porque es un muy buen deporte. Vamos a seguir con la música, ¿te parece, Roche? Dale, ahorita mismo. Y nos vemos en un ratito porque falta poco. Hey man, when the last time you went teabagging? Must be tea time. In the window, I don't say a word. I like to sit back, observe. My heart says do not disturb. And yours. It's like a doorknob, everybody get a turn. Yeah. Now that's a turn off, girl, I'm not concerned. Well, like the early bird trying to get the worm, but not on those terms. You got on my nerves. Say I don't deserve you, you're gonna learn. Treat her like a perm, leave it be and let it burn. Eat them like an orange. So when they on the verge of leaving, it don't get boring. Foreign trips are taken just to see your smiley faces. Time's a wasting, and I don't like to waste no time. You can be down, be still young. Yeah. Be still, young heart. look around you, what do you see? Children going hungry, pain and misery. Tell me what I see all day. world. Trust the whole world. Yo, fuck the whole world. Just trust the whole world. And yo, hush the whole world. Fuck this whole world. Whose world is this? World is yours. World is yours. Yeah, whose world is this? Betcha, betcha. Bet you're feeling like the world is yours, right? Whose world is this? Yo, like the world is yours, right? Yo, I'm trying to get to this place that my grandpa told me about as a child. Told me only if you can make it and the faithless ain't allowed. Be a star out your game and aim above the clouds. And if you miss, you at least be amongst your own crowd. I smile cause now I see what he meant. I see it in the eyes of mothers when they uncover their sins and repent. Getting closer to Jehovah on they oldies bent. Praying our mind frame switch and these times change quick. But I hate to say it, brother. The youth is too stubborn, too stuck on themselves to ever think about others. They must uncover the scales on their eyes called lies, leading to death, dumb and blind to a place my mom told me about. Where your sins get cleansed, cause they bathe in flames. And the only route out is to shout out his name. I was trained to be a soldier for God, but as soon as I used my own thoughts, I kinda got lost in a small called reality. Where hell is a fallacy, and heaven is a fantasy created by man, so don't believe in it. You came here with nothing and you're leaving with nothing, so retreat from this world of deceitfulness. My people, it's time to rise. Realize it's a heaven, whether you think it's inside or in the sky, reach for it. Before it's gone internally, and you stuck here below the heavens for eternity. Whose world is this? It's like this world is yours, right? Whose world is this? Whose world is this? Yo. Somebody once told me that I'm already in hell. Freedom's a state of mind, it's just the heart of me's in hell. I free my slave mind, so a part of me's in hell. So even when it's hard to breathe, a part of me in hell. So part of me, you gotta try hard to be yourself. Cause you can't get to heaven being anybody else. And I was raised by a reverend, yet the lessons didn't help. Had to get them for myself. I was told hell is hot, but had to feel it for myself. So I left home as a young child, smiling as I stepped on. Facing the world butt naked without my weapon. I lost my smile. In exchange, I put a vest on. Now that my premature stress is gone, I got problems to face as a man. I was told you either stand or you fall. Long as you know that when you walk, you holding hands with a God. That alone can turn the dark to a walk in the park. I only talk from my heart, so open yours when you're listening. Every man has his own heaven, but the difference is the way that he envisions it. So if you make your heaven pictureless, by the time you die, you'll be drifting in an imageless field. So build your heaven full of blessed thoughts. That's real. You can stress it and just let it walk. I got a question. If a man can make his own heaven, then can he make his path to get to it too? I only spit fluent truth, and I spit it for the listeners, so I'm spitting at you. You say it's hell, I say it's bullshit we getting through. Just think about it, every man has his own heaven. But shit, you gotta go through hell to be a man first, and understand first. Hell is what you choose to call the present. That's why you're going through it, I just choose to call it stress. Tell you fools the truth, I don't feel it's why I'm destined. So you can call it hell, but bruh, I just say I'm below the heavens. Cíclope Radio. Y estamos acá para el White People 10 bis. Bueno, queremos, porque es la última vez que vamos a hablar para esta semana. Nos vamos a ver la semana que viene, como siempre, para hablar de lo que pasó con la NBA y un poco de música. Un saludo grande al amigo Bubu que está en Río y que nos está preparando el próximo especial White People Río de Janeiro, seguro. Le mandamos un abrazo grande. Parece que estaba lloviendo jodido y acá tenemos el sol. Venite acá de vacaciones, amigo. Decirles que pueden escuchar, para los que se pierden el programa, si entran en la página de White People en el Facebook, que ponen me gusta, o si entran en el, en, ¿cómo se llama?, en el Twitter también de White People, ponemos cada semana ahora un link y ahí sí pueden bajarse el programa, escuchar el programa en la compu, ponérselo en MP3 para ir al gimnasio, pueden hacer lo que quieren, así se llevan a Roche en el bolsillo, básicamente. A Roche no, a toda nuestra música. A toda nuestra música y nuestro. Bueno, recordarle que está esa famosa fiesta de Ciclope Radio este fin de semana, ese viernes, en el espacio Callejón. Si siguen escuchando los programas que siguen, seguro que van a dar información. Es el viernes 16 de noviembre en Espacio Callejón, en Humahuaca 3759. La entrada está a 20 pesos. Van a estar acá los Roche y el Max para que vengan a saludarnos, a invitarnos Fernet. Nos vemos la semana que viene. Esta noche, nada más las informaciones importantes de la semana. Esta noche juega Boston contra Brooklyn, Nueva York contra San Antonio y Miami contra Denver. Yo recomiendo un solo partido, Nueva York contra San Antonio, y después mírense a Miami, ojalá que pierda contra Denver. Nos vemos la semana que viene, Roche. Nos vemos la semana que viene a todos. Y ahora los despedimos con un poco de música y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande a todos. Chao, capo. Thank you.